Hola Daniel, buen año para todos por ahí. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo han arrancado desde el espacio de género integral? Mira, arrancamos prácticamente, tomamos como enero, digamos, para no atender personalmente, pero el teléfono de guardia, como vos bien nombraste recién, eso no paró, digamos, ¿no? Sabemos que en este contexto la violencia sigue, las demandas no solamente son por violencia, sino a veces son también por alimentos, ¿no? Entonces, bueno, el equipo, nos íbamos turnando, o había muchas cosas que por ahí, que nosotros tenemos un equipo de psiquiatras, psicólogos, abogados, escribanas, psicólogos sociales, entonces es como que cada uno podíamos aportar desde ese lugar. Así que, bueno, no tuvimos muchas vacaciones. Claro. Y ahora ya, claro, no fueron vacaciones, sino que fueron como intermitentes, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora ya arrancamos en febrero. Ayer justo nos trajeron del Ministerio de Desarrollo Social de Provincia alimentos para diversidades, porque eso también es, ¿no? No solamente trabajamos con mujeres, sino también trabajamos con diversidades. Y bueno, en este contexto sabemos que muchas veces son expulsadas, que no tienen una forma que no sea la prostitución de ganarse la vida. Bueno, así que estuvimos trabajando en este todo el mes. ¿Cómo fueron las consultas? ¿Creció la cantidad de llamados? ¿Se mantuvo en un promedio similar al del 2020 en este primer mes del 2021? Sí, en realidad estamos en el primer mes, ¿no? No es tanto como si fuera sido todo el año, digamos, ¿no? Pero sí tenemos un porcentaje muy alto, y también seguimos teniendo un porcentaje muy alto por las interrupciones legales. Porque si bien tenemos ley, todavía acá no está la implementación, digamos, ¿no? Claro. Entonces nosotros sí seguimos en el territorio con las ecografías, con el médico interviniente, pudiendo hacer la receta para que retiren el misoprostol. Y hay mujeres que no pueden acceder tampoco a comprar el misoprostol. Entonces estuvimos articulando con algunos municipios como para que puedan, o sobre todo con el Hospital Bocalandro, para que puedan hacerse las ecografías gratuitas y puedan retirar el misoprostol. Así que, bueno, esos son trabajos que por ahí no se ven, no es con atención, pero sí que lleva un tiempo como para poder gestionarlo y articularlo y que las mujeres tengan respuesta a estas demandas, ¿no? José Cepaz contaba con una consejería pre y post aborto en el marco de lo que ya existía como el aborto no punible antes del 30 de diciembre pasado, cuando se aprobó la ley de interrupción legal del embarazo. Y la denuncia el año pasado fue que había empezado un proceso de desmantelamiento de este espacio. ¿En qué situación se encuentra hoy? En la misma situación, es decir, no está en un proceso de desmantelamiento, sino que no existe. Claro. No se pudo recuperar nunca ese espacio. Mira, la realidad es que todavía no se recuperó porque hemos tenido hicimos una intervención, te acuerdas, el 28 de septiembre, donde el secretario de Salud quedó en confirmarnos una entrevista para ver cómo podemos articular eso. Después, bueno, el equipo y él tuvieron COVID, bueno, como fueron pasando situaciones, digamos, ¿no? Y bueno, esto es algo que tenemos que salir a militar, porque ahora ya es ley. Claro. Y bueno, debemos saber qué, ¿no? ¿Cómo seguir con esto? Ya es importante las consejerías, sí, es muy importante las consejerías, y además al Estado no le sale nada, porque provincia baja en misoprostol. Entonces, bueno, ver cómo podemos articular para que esto vuelva a retomarse y poder garantizar el aborto, ¿no? Dentro de los desafíos para este 2021, ¿cuáles son las articulaciones, las prioridades que tienen desde el espacio de género integral? Mira, desde, por supuesto, como te decía recién, poder garantizar a las mujeres, personas con capacidad de gestar, que puedan interrumpir cuando ellas deseen, ¿no? Eso es como algo bastante interesante, porque tenemos ley, pero tenemos que hacer que se cumpla la ley. Por otro lado, bueno, estamos haciendo, por ahí el mes que viene te puedo dar una noticia. Estamos gestionando un marco legal del espacio, digamos. Ah, mira. Así que el mes que viene te cuento. Dale, dale, no vamos a anticipar nada. No vamos a decir nada. Claro. No. Y bueno, seguimos trabajando con estas demandas, ¿no? Es decir, lamentablemente tampoco hay muchos psiquiatras ni psicólogos que estén preparados con perspectiva de género. Entonces eso es lo que nosotros hacemos también, ¿no? Y además de dar esta respuesta en salud mental, también tratamos de dar respuestas alimentarias. Así que bueno, como verás, el espacio que empezó de una manera se va transformando. Vamos como reordenándonos con cada demanda, viendo desde dónde podemos gestionar, como ya sabes, estamos gestionando con provincia para poder garantizar los alimentos a disidencias. Vamos a seguir trabajando con provincia a ver si podemos gestionar que el aborto se pueda garantizar, y vamos a seguir trabajando, tocando las puertas que necesitemos para que el territorio tenga lo que se merece. Claudia, te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos estos minutos y quedamos como siempre a disposición para seguir charlando cuando ustedes lo crean conveniente. Dale, gracias a ustedes por siempre estar presentes con nosotros y poder mostrar lo que hacemos. Así que muchísimas gracias. Abrazo enorme, buen año. Igualmente para ustedes. Chau, chau.